cuántas cosas perdemos todos los días precisamente porque tenemos miedo a perder. Y cuántas otras no ganamos porque tenemos miedo a ganar. Lo que está claro es que tenemos miedo. Ganar o perder es siempre un riesgo y dejamos pasar de largo muchísimas cosas porque a veces pensamos mal de nosotros mismos y creemos que no merecemos nada mejor que lo que tenemos. O simplemente que hay ciertas cosas que no son para nosotros. ¿Cuántas veces también podríamos decir que hemos amado de verdad? ¿Y cuántas veces en la realidad hemos dejado pasar muchos trenes porque no nos hemos atrevido a tomarlos? Y es que tenemos miedo a perder, tenemos miedo a amar. No sé, tenemos miedo también a tener nostalgia, tenemos miedo a necesitar, tenemos miedo incluso a dejarnos llevar hasta por las personas que queremos. Y con esa actitud podemos perder muchas cosas. También es verdad que podemos ganar otras, que todo depende de nosotros. Si somos víctimas, tendremos unas cosas y si no, podríamos obtener otras. Lo que está claro es que muchas veces no jugamos porque no queremos ganar ni perder. Y si nos quedamos así con los brazos caídos, la vida pasa justo frente a nuestros ojos y vivimos con miedo. Con miedo, que es con lo que perdemos. Y el propio perder nos da miedo. Y puede que tengamos mucho, amigos, que perder o que ganar. Pero lo realmente importante es que hagamos todo lo posible por conseguir los objetivos que nos proponemos. Y nunca, nunca rendirnos. Porque la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace interesante a esta vida. Y os cuento, amigos, que de tanto perder, aprendí a ganar. Que he tocado tantas veces fondo, que cada vez que bajo, sé que enseguida volveré a subir. Y he tenido que sentir la soledad para aprender a apreciar la compañía. Os cuento también que he visto tantas liebres correr para aquí y para allá sin ningún sentido, que he aprendido a ser tortuga y a apreciar el camino. Y esto es vivir. Y es vivir una vida con sus idas y con sus vueltas, con sus sabores y sus sinsabores, disfrutando de cada detalle, aprendiendo de los errores, pero no pensando en ellos continuamente. Y es que las cosas más bonitas en esta vida te ocurren cuando menos te lo esperas. No hay que buscarlas, ellas te buscan. Hay que ser persistente. El que quiere, puede. El que quiere, sigue. Y el que quiere, además, lo consigue. Y así es el juego de la vida. Ganar y perder. ¿Qué más da? Lo importante es jugar. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Cita con la Noche. Un auténtico placer estar otra vez contigo aquí en este encuentro, en este caso, en el número 287. Me llamo Alberto Sarasúa y esta noche vamos a darle una vuelta a muchas de las cosas que pensábamos que eran seguras y que no lo son tanto. Saber ganar y saber perder. Y no hablamos solamente del ámbito deportivo, sino del ámbito más importante, que es el de nuestra propia vida. Qué importante es, amigos, saber ganar y saber perder. Las dos cosas son muy difíciles. Aunque a priori parezca que nos importa menos o que nos cuesta menos ganar, porque es lo que deseamos, en el fondo, en el perder, también se aprende. Se aprenden las oportunidades que la vida nos dan continuamente, que nos dan nuestros amigos, nuestra familia. En todas las ocasiones tenemos la oportunidad de crecer. Y aquí es precisamente donde vamos a intentar jugar nuestras cartas de una mejor manera posible. Y no es otra que arriesgándonos, no quedándonos impasibles ante las cosas. No permitas que la vida pase delante de ti. Sé tú parte de esa vida que se mueve, porque lo que es cierto es que todo se mueve, que nada se para. Saber ganar y saber perder. Qué difícil es, pero es nuestro apasionante reto de esta noche. Esta noche en la que vamos a contar con Raúl, que nos va a contar un cuento muy interesante. Tendremos buena música y, por supuesto, una excelente compañía. La tuya. La que hace posible que sea hoy, como es, Cita con la Noche. Desde muy pequeños nos enseñan que tenemos que ganar en todo lo que hagamos. Es una enseñanza que bien hemos aprendido y bien hemos interiorizado, pero nadie nos enseña a perder. Y esto es completamente necesario si queremos tener un espíritu ganador, pero de verdad. Los que son ganadores suelen mirar los resultados a medio y largo plazo, piensan en grande y van consiguiendo las cosas. En cambio, los que piensan en plazos pequeños son los que creen que ante una simple pérdida todo ha terminado. Y es que está claro, ¿eh?, que cuando cualquiera de nosotros empieza algo, lo hace para ganar, para obtener un beneficio, sea el que sea, y ahí va a poner todos sus conocimientos, sus emociones, sus esfuerzos para conseguirlo. Pero también es fundamental saber que se puede perder y que después de la pérdida tiene que venir la recuperación. Y cuando participamos en este tipo de juegos, hay dos opciones: ganar o perder. Lo mismo que en cualquier competición. Pero cuando uno pierde, no significa que ha llegado al final del juego. Lo que no podemos hacer, amigos, es dejarnos secuestrar por nuestras emociones, porque nos derrumban. Esto ocurre, por ejemplo, en una liga de fútbol. Si son 40 partidos y pierdes los 3 primeros y te vienes abajo, pues no, porque todavía quedan 37 más, en donde hay muchísimas posibilidades de ir remontando. Hay que convivir con la victoria, tenemos que valorar lo que podemos conseguir, pero también tenemos que convivir con esa posibilidad de perder. Saber perder significa que esa posibilidad está dentro de las que pueden ocurrir y que tenemos que aprender, cuando ocurre, a ver qué es lo que ha pasado y cómo se puede solucionar. Esto ocurre en cualquier aspecto de nuestra vida. Ocurre en los negocios, por supuesto, pero también ocurre en nuestra vida personal. Los verdaderos ganadores saben perder, porque aceptan perfectamente cuando les toca, se dan cuenta, mejoran y se preparan para seguir ganando. No buscan excusas, no echan la culpa a los demás y tampoco maldicen a la mala suerte. Solo piensan en volverse a levantar y a seguir ganando. Thank you. Pero no todo es fácil, porque si uno quiere mejorar en su vida, tiene que correr su propia carrera. Da igual lo que la gente pueda decir o opinar de uno mismo. Lo importante es no preocuparse de las opiniones ajenas, siempre y cuando uno sepa que está haciendo lo correcto. Mira, puedes hacer lo que más te guste mientras a tu conciencia y a tu corazón les parezca algo justo. Y no te avergüences de hacer algo que tú consideras correcto. Si decides que eso está bien, hazlo. Y no caigas en ese gran problema que tienen muchos de decidir lo que está bien solamente en función de los demás. Cada segundo que inviertas en los sueños de otro, te estás apartando de los tuyos. Perdí un juguete que me acompañó en la infancia, pero gané el recuerdo del amor de quien me hizo el regalo. Perdí mis privilegios de niño, pero gané la oportunidad de crecer y vivir. Perdí a mucha gente que quise y que amo todavía, pero gané el tesoro de sus vidas. Perdí momentos únicos en mi vida porque lloraba en vez de sonreír buscando la intención de los demás. Pero gané al descubrir que es sembrando amor como se cosecha amor. Perdí el hablar acerca de lo que sentía, pero gané al comprender que el amor muchas veces nace en silencio y crece junto a él. Perdí, pero junto a ese perder, hoy intento descubrir el valor de ganar, porque siempre es posible luchar por lo que amamos. Preciso texto extraído del blog de Naya de García, que pone un punto y seguido aquí, contigo, en Cita con la Noche. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Vaya donde vaya. subidones, siempre hay un bajón. De las grandes amistades, siempre hay un traidor. De los acordes mayores, es el más grande el menor. De las grandes ocasiones, alguna hay mejor. De los grandes perdedores, hay un ganador. Es el mejor del equipo, el latido del corazón. Y los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aunque da tiempo para el viento, vaya donde va. Cita con la noche. La verdad es que suena muy bonito, ¿verdad? Eso que hay que perder para ganar. Incluso parece fácil, parece sencillo, pero realmente no es así. Sobre todo si nuestra relación pues está sufriendo un montón de percances, de momentos malos, cuando aquellos sueños que en un momento, sobre todo inicial, alimentaron nuestras vidas ya no están, o cuando esa persona que estaba contigo ya no está, o cuando tus amigos con los que compartías tus alegrías y tus penas se han ido o están demasiado ocupados para atenderte. Bueno, y cuando decimos que hay que saber perder para ganar, no significa que tenemos que aferrarnos al perder, porque eso a nadie le gusta. Lo que hay que perder es lo que nos hace mal. No podemos estar todo el rato hablando sobre lo que estamos sufriendo. Tenemos que aprender a soltar, a cancelar esas cosas malas. Pues claro que uno sufre y que uno llora, pues cómo no. Pero ¿qué es lo que vale más? ¿No es mejor dedicar un tiempo a hacer una cierta limpieza interior, un tiempo de silencio, para luego poder salir a la luz de otra manera, darnos otra oportunidad y tratar de vivir de una forma mucho más tranquila? Todos tenemos miedo a la soledad y por eso nos aferramos a nuestros recuerdos. No queremos volar. Pensamos que en esta vida las cosas no nos pertenecen. Todo es prestado que nada es para siempre. Por eso hay que perder para levantarse y ganar de nuevo. Si uno recuerda, por ejemplo, cómo era nuestra vida cuando no teníamos tantos problemas, ¿dónde quedó aquella persona que era luchadora? ¿Dónde quedó aquella persona que tenía sueños? ¿Qué pasó con aquella persona que una vez fuiste? Cuando te creías especial, cuando creías en tus propias posibilidades de salir adelante por encima de quien sea. ¿Dónde está aquella persona segura de sí misma, la que eras antes? Antes de que alguien o algo te anulara. No es fácil volver a reír cuando uno solo quiere llorar. No es fácil volver a entregar el corazón cuando ya te lo han roto. Pero si tú pones de tu parte, eres capaz de saber seguir adelante, pero siempre soltando amarras, vaciando esa mochila que te han llenado de todo lo que no te gusta. Hay que dejar ir lo que te rodea, da igual que sea material o sentimental. Hay que dejar marchar las cosas y las personas que no te hacen feliz. Hay que perder porque dentro de esa pérdida, como el ave fénix, volverás a renacer. Volverás a vivir la vida sin estar todo el día sufriendo o hablando de tus penas. Hay una vida para ti. Hay siempre esperanza dentro del dolor. Por eso te propongo que respires tranquilamente, que sueltes y que vuelvas a vivir. Y es que a veces, amigos, tenemos que perder un poquito la esperanza, la ilusión, para que nazcan cosas nuevas. Y cuando parece que ha llegado el fin, realmente es el comienzo de algo probablemente mejor. Cuando perdemos la ilusión y nos enfrentamos a la realidad, por lo menos, somos un poco más honestos. Y tal vez la realidad nos dé una sorpresa que nos agrade. ¿Por qué no? Soñar es querer cambiar una realidad. Y la ilusión, sin embargo, es negarla. La desilusión no es otra cosa que una bofetada que nos da la realidad y nos dice, cuidado, no seas así, que las cosas son como son. La ilusión nos hace creer que se puede sacar agua de las piedras, pero la realidad es que si queremos agua, tenemos que ir al arroyo, porque las piedras, desde luego, lo que no tienen es agua. Y una vez que hemos perdido esa ilusión, en el sentido de estar ilusionados como embobados, entonces, una vez que nos hemos despedido ya de este mundo ideal que nos estamos haciendo, agarrémonos a la realidad con las dos manos y digamos, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Y os puedo asegurar que hay mucho que hacer. Donde termina la ilusión, empieza la vida de verdad. Y cuando estemos desilusionemos, soñemos en grande con ese mundo que queremos y por el que vamos a luchar minuto a minuto. Hay que perder ese estado ilusionado, porque si perdemos eso, ganamos la realidad. De tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el suelo que solo miro al cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto cómo es el ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a esperar a que me pidan ayuda. Traté siempre de que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe ser, incluyéndome a mí mismo. Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo. Y los demás, que hagan lo que quieran. He aprendido que nadie me pertenece. Y que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Y quien realmente está interesado en mí me lo hará saber a cada momento y contra lo que sea. He aprendido que la verdadera amistad sí existe. Pero es muy difícil encontrarla. Porque quien te ama, te lo va a demostrar sin ninguna necesidad de que se lo pidas. He aprendido que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer. Cuando quien es tu dueño es el amor. Eso es vivir. La vida es bella con sus idas y sus venidas, con sus sabores y sus sinsabores. Aprende a vivir, aprende sobre todo a disfrutar cada detalle. Aprende de esos errores, pero no vivas pensando en ellos, porque suelen ser un recuerdo amargo que te impiden seguir adelante. Las heridas fuertes jamás se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien dispuesto a sanarlas. No te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te lo esperas. No las busques, ellas te buscan, ellas llegan. Deja que la vida te sorprenda, porque lo mejor siempre está por venir. Ganar, perder, difícil elección, sobre todo cuando pensamos que va todo al ganador. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace. to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Hay algo que es francamente importantísimo y es saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si uno insiste en permanecer en ella más allá del tiempo que es necesario, pues es verdad que se pierde la alegría. Si vamos cerrando círculos o cerrando puertas, o no sé, cerrando capítulos, como quieras llamarlo. ¿Qué es lo importante? Pues es poder cerrar esas etapas de la vida. ¿Ya ha terminado tu trabajo? ¿Ya no vives más en esa casa? ¿Se ha acabado esa relación? Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en esos porqués, en tratar de entender por qué sucedió tal o cual cosa. Pero si estás en esa situación, el desgaste es infinito. Porque en la vida, tú y yo, todos nosotros, todos estamos encaminados para ir cerrando capítulos. No podemos pasar al siguiente capítulo en el libro de nuestra vida si no hemos acabado o cerrado el anterior. Tenemos que ir acabando las etapas o esos momentos de la vida que en el fondo sabemos que están acabados. Y esto significa no estancarse, sino seguir adelante. Y es que no podemos estar ahora en el presente añorando el pasado, pero tampoco deberíamos estar todo el rato preguntándonos por qué ocurrieron las cosas. Lo que sucedió, amigo, amiga, sucedió, y eso hay que dejarlo, hay que soltarlo, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos o adolescentes tardíos, como tampoco podemos ser empleados de empresas que no existan, ni tener relación o vínculos con aquellas personas que no quieran tener relación con nosotros. Los hechos pasan, y una cosa muy importante es aprender a dejarlos marchar. Por eso a veces lo importante es simplemente tener la capacidad, la fuerza, la valentía de destruir recuerdos. Regalar presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos o vender o regalar los libros. Esos cambios que tú puedes ver pueden simbolizar cosas que no se pueden ver, procesos que vas superando dentro de ti. El dejar ir, el soltar, el desprenderse. Mira, en esta vida nadie juega con las cartas marcadas. Hay que aprender a perder. Hay que aprender también a ganar. Hay que dejar ir, hay que pasar capítulo. Y hay que vivir solo lo que en este momento, en el presente, estamos viviendo. El pasado nadie te lo va a devolver. No esperes un reconocimiento. Y tampoco esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú realmente. Por eso suelta el resentimiento. Enciende tu televisor personal. Y lo que ves simplemente es daño. Amargarte, envenenarte. La vida hay que mirarla siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. Y si andas por la vida dejando puertas abiertas por si acaso, nunca podrás desprenderte de ese pasado y no podrás vivir el presente con plena satisfacción. Hay noviazgos o amistades que deberían cerrarse, pero ninguna posibilidad de regresar. ¿Regresar para qué? Hace falta aclarar las cosas, hace falta decir las palabras que en su momento no se dijeron, o llenar los silencios que invadieron cierta relación. Si puedes enfrentarte ahora a ellos, hazlo, y si no, déjalo ir, cierra los capítulos, pasa las páginas del libro de tu vida. Y a ti mismo es lo más importante, no te engañes. Dite a ti mismo que no, que no van a volver esas partes de tu vida. Pero no por orgullo ni por soberbia, sino porque tú ya no encajas ahí, sencillamente. No encajas en ese corazón, en esa casa, en esa habitación, en esa oficina. Ya no eres el mismo de hace 2 días, hace 3 meses o 1 año. No hay nada a donde volver. Cierra esa puerta. Ciérrala. Ni tú serás el mismo, ni tampoco será el mismo el entorno al que posiblemente regresas. Porque en la vida nada se queda quieto, todo fluye. Tienes que quererte un poco más y desprenderte de lo que ya no está en tu vida. Nada ni nadie es indispensable en esta vida, ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo. Nada es vital para vivir. Cuando tú viniste a este mundo, llegaste así, sin nada de eso. Tienes que aprender a desprenderte. Y buenamente se puede conseguir. Nada ni nadie es indispensable. No te apegues. No sientas necesidad de cosas que no son así. Limpia, oxigénate, despréndete, suéltate. Es importante saber acabar las etapas de la vida. No insistas en continuar cuando ya no hay nada más. La vida sigue. Y tú, con ella. Y si algo nos puede ayudar precisamente a seguir adelante, a cerrar puertas, a mirar siempre el futuro con esperanza y con alegría, es el hecho de ser humildes. Ahora, Raúl, es tu momento para contarnos una historia preciosa sobre la humildad. Juan trabajaba en una planta distribuidora de carne. Un día, terminado su horario de trabajo, fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo. En ese momento se cerró la puerta, se bajó el seguro y quedó atrapado dentro. Aunque golpeó la puerta fuertemente y comenzó a gritar, nadie pudo escucharlo. La mayoría de los trabajadores habían partido a sus casas y fuera del refrigerador era imposible escuchar lo que ocurría allí dentro. 5 horas después, y al borde de la muerte, alguien abrió la puerta. Era el guardia de seguridad, que entró y lo rescató. Juan preguntó a su salvador cómo se le ocurrió abrir esa puerta, si no era parte de su rutina de trabajo. Y este le explicó: llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día, pero tú eres el único que me saluda en la mañana y se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me tratan como si fuera invisible. Hoy, como todos los días, me dijiste tu simple hola a la entrada, pero nunca escuché el hasta mañana. Espero por ese hola y ese hasta mañana todos los días. Para ti, soy alguien. Y eso me levanta cada día. Cuando no oí tu despedida, supe que algo te habría pasado. Te busqué hasta encontrarte. Y Y es que en esta vida hay que ser humilde, dar amor, porque todos somos importantes. Todos, desde tu jefe hasta la persona que te sirve el café cada mañana. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. De todo un tiempo curándome heridas, he rescatado todo lo mejor. Y el sentimiento me ha dado palabras que he convertido en esta canción. Y pese a todo, qué hermosa es la vida, aunque regale a veces dolor. ¿Te suena esta letra? ¿Te suena esta canción? Es la que vamos a escuchar. Tú eres el mejor, con Celtas Cortos. Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Y ya en la recta final de Cita con la Noche, unos cuantos consejos que no conviene olvidar en nuestra vida. Ante todo, y antes de darlos, muy agradecido por seguir en Facebook Cita con la Noche. Ahí nos encontramos, ahí es nuestro punto de encuentro, ahí es donde todos los que pensamos o sentimos algo parecido podemos tener nuestro lugar de reunión. Nunca prives a nadie de la esperanza. Puede ser lo único que una persona tenga. No tomes decisiones cuando estés enfadado. Aprende a decir que no con cortesía. No esperes que la vida sea justa. No dudes en perder una batalla si puedes ganar la guerra. No temas decir no sé y tampoco lo siento. Mira a los ojos a las personas. Contempla el amanecer al menos una vez al año. Di gracias y por favor con frecuencia. Gasta menos de lo que ganes. Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Guarda los secretos. Reconoce tus errores. No engañes. Aprende a escuchar que a veces las oportunidades tocan muy bajito en la puerta. Haz oídos sordos a los malos comentarios. Cuando entres en algún lado, el que sea, hazlo con confianza. Recuerda los cumpleaños de los demás. Canta en la ducha. Presta solo los libros que no te importe recuperar. Y elige con mucho cuidado al compañero de tu vida, porque de esta única decisión derivará el 90% de tu felicidad. No sé si lo sabías, pero para alguien significas todo un mundo. Eres especial y único, y alguien que no sabes ni tan siquiera que existe es posible que te ame. Recuerda siempre lo bueno y olvida lo malo. Si tienes un gran amigo, tómate tu tiempo para hacerle saber lo grande y lo importante que es para ti. Una sonrisa tuya puede traer felicidad a cualquiera, aunque no le caigas bien. Incluso aunque no te conozcan. En definitiva, si no fuera por ti, alguien no estaría vivo. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, aquí, contigo, como siempre, en Cita con la Noche.